me vendiste tu amor. Fue tan grande mi alegría que no me di cuenta que tú me lo dabas sin garantías. Yo te hipotequé el corazón pagando tus fantasías. Hoy me quedo sin tu amor porque te vas de mi vida. ¿Y yo qué hago sin ti? Si nada tengo sin ti. ¿Y yo qué hago sin ti? Si yo me muero sin ti. ¿Y yo qué hago sin ti? Si nada tengo sin ti. ¿Y yo qué hago sin ti? Si yo me muero sin ti. Ya no sé qué voy a hacer si no te tengo, mi amor. Cuando me vendiste tu amor, fue tan grande mi alegría que no me di cuenta que tú me lo dabas sin garantías. Yo te hipotequé el corazón pagando tus fantasías. Hoy me quedo sin tu amor porque te vas de mi vida. ¿Y yo qué hago?